escucho cuando llamas, así que olvídalo. Mi vida fue apartada y no vuelvo, no vuelvo. Hace tiempo me quité, no vuelvo pa' atrás con usted, ey. Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo. Quieren verme caminando mal, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo. Ey. No hay necesidad de volver, por ahí tú no me vas a ver. Aunque el mundo te ofrezca miel, al final es vinagre con miel, yeah. Yo no quiero estar donde ustedes están. Ya me despedí pa' rumbear, no hay afán. Ya no hay soledad, ni problemas se van, así mismo como llegan. Yo no quiero estar donde ustedes están. Ya me despedí pa' rumbear, no hay afán. Ya no hay soledad, ni problemas se van, así mismo como llegan. Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no. Adoro y en el cielo se están moviendo de Intel. No me ofrezca radio, fama y tele. Que en público te ríes y en privado te duele. Tengo paz porque mi Dios se mueve. No necesito rumba ni cargar una nueve. No me hables de tener más mujeres. Que yo tengo mi novia, así que ruedes. Yo no quiero estar donde ustedes están. Ya me despedí pa' rumbear, no hay afán. Ya no hay soledad, mis problemas se van, así mismo como llegan. Ellos quieren que vuelva pa' atrás, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo. Quieren verme caminando mal, pero pa' atrás no vuelvo, pa' atrás no vuelvo. Hey. No, no, no escucho cuando llamas, así que olvídalo. El primogénito. Mi vida fue apartada y no vuelvo. You better show me.